Cantina. Star Wars, Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi. Interrumpimos esta transmisión porque seguramente ustedes querrán responder estas preguntas. ¿Está cansado de que su selección más que alegrías les dé tristezas? ¿Está agotado de ver tantos mensajes de odio a su equipo por ser el más odiado del país? ¿Ya está hasta el tope de que solo vea una silla en la transmisión del otro equipo? ¿Cree que es demasiado esperar más de 20 o 60 años por un campeonato? Pare de sufrir y escúchenos. La mejor época del año comienza mañana. Pero hoy comienza Reset Bowl y mañana la NFL. ¡Comenzamos! Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Reset Bowl. Esta es la semana cero, sí, porque todavía no empieza la temporada de fútbol americano. Empieza exactamente en 23 horas. Sí, por fin ya va a empezar el fútbol americano, muchachos. 23 horas para que empiece el partido entre los Broncos de Denver y las Panteras de Carolina. De hecho, pues sí, este partido estamos muy emocionados porque pues este implica el inicio de la temporada. El inicio de 17 semanas de temporada regular, las cuales pues sí, son técnicamente pues más o menos 5 meses. Y pues veo que ya están llegando todos justo a tiempo para que empecemos a hacer este pues esta transmisión del primer Reset Bowl. ¿Qué onda, mis corazones? ¿Cómo están? ¡Abuelo! ¡Abuelo! No lloren por mí, ya llegó el patriota. Sabía que ese pentagrama... Sabía que ese pentagrama con sangre en la pared te iba a traer. Y sí, de hecho ya estamos ahora sí que a 22 horas 56 minutos para que empiece la temporada de fútbol americano. Y bueno, ay, era hora. Bueno, y pues estábamos ahora sí hartos de las temporadas de verano y de invierno de fútbol llanero. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? ¿Qué? Todas las fracturas que vamos a poder ver en esta ocasión. Mientras no salga desinflada la temporada. Bueno, les recuerdo. Bueno, que de hecho las lesiones empezaron desde esta pretemporada. Sí, no, dice, pregúntale a los vaqueros, ¿no? Tony Romo. O sea, ya sabemos que Tony Romo parece que ya es el eterno caso de la mala suerte, ¿no? Nomás aparece y ya lo rompieron. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y déjenme presentarles a los que nos van a acompañar durante esta larga, y esperemos que sea larga temporada, porque mientras más larga una temporada de fútbol americano, mejor, aunque pues prácticamente lo tienen calendarizado todo. Pero no importa, primero que nada les presento pues ahora sí que pues a uno de nuestros miembros más recurrentes del elenco, pero bueno, de aquí del Cinemás, y que también tiene su propio podcast aparte, el Abuelo Kraken. Bueno, chicos, ¿cómo están? Pues ya empezamos este bonito podcast que va a durar de aquí hasta el Super Tazón, así que vamos a entrarle con ganas, qué bonito. Sí, así es. Y también tenemos aquí al buen Eduardo Ceja, que pues nos va a estar acompañando, prácticamente antagonizando con el abuelo. Pues a ver cuánto bullying me hace, cuántas peleas vamos a surgir de aquí. Mi primera vez en el Reset Bowl. Uh-huh. Bueno, les agradé. Así es. Y por último y no menos importante, digo, hoy sí nos faltó un elemento con el que voy a antagonizar toda la temporada, que es el Ice. Pero pues Marquito es el que pues prácticamente sí está esperando que llegue alguien de Pittsburgh para que antagonice con él, pero pues mientras tanto pues va a tener que bailar solito el vals. Sí, pues voy a poder regodearme en mi crapulencia para hablar de mis bengalíes de Cincinnati, que esperemos tengan buena temporada, y vamos a comentar las expectativas y lo que traen cada equipo en este Reset Bowl número 0. Así es. Digo, porque pues ahorita si hablamos de antagonismos así de fútbol americano, pues bueno, el abuelo Kraken le va a los Patriotas y tengo entendido que nuestro nuevo elemento pues le va a los Delfines de Miami, entonces ambos equipos de Miami. Ambos equipos de la conferencia americana de la División Oeste, División Este. Y por otro lado, pues Marco le va a los Bengalís, que es de la División Norte, entonces pues tendría que venir alguien de los Acereros o de los Cuervos, porque los Cafés, pues creo que, híjoles, no sería bullying nada más de Marco, me cae, a menos que hagan algo muy padre esta temporada, ¿no? Y pues, ahora sí que los Cafés representan a lo que es el perrito que tienen como mascota, se está persiguiendo la cola a sí mismo. Y por último, pues en mi caso y el de Ice, pues nosotros estamos en la División Oeste de la Conferencia Nacional, con esa rivalidad eterna que traen los Ángeles Rams y los San Francisco 49ers, que bueno, esta rivalidad pues va a ser por ver quién no queda en último lugar, lamentablemente. Esta temporada me van a tirar más carrilla, nos van a tirar a los dos mucha carrilla, pero pues cada uno con sus cambios, ¿no? Pues si apenas el día de ayer expulsaron un jugador de los 49, ¿por qué? ¿Qué onda? Sí, no manches, sí, este jugador ¿sí? lo expulsaron por ser arrestado por segunda vez por amenazar de arma a una persona en la calle, y dices tú, creo que un defensivo, dices, Dios mío, esto es el gran problema de los 49ers, ha sido la indisciplina, y eso es algo que les ha costado muchísimo trabajo. Digo, quitándolo de Kaepernick, que obviamente es una acción personal que pues no es ningún delito en sí, pero lo que han hecho otros jugadores que los ha llevado a la cárcel, que los ha llevado a enfrentar a la justicia, y que obviamente esto pues afecta mucho la imagen del equipo, pues tómala, ¿no? No, está, sí está cañón, pero bueno, vamos a ver, bueno, pues ahorita tengo entendido que nomás estamos nosotros aquí, pero bueno, esperemos que en el calentado nos escuchen y se den cuenta que a partir de las 8:30 de la noche tenemos este programa. Hoy pues podemos estar a gusto hasta después de las 10 porque no hay lonche, pero pues ya la próxima semana sí vamos a andar un poquito apretados, porque pues luego van a llegar desde los ponis y nos van a destruir todo el corral, ¿no? No, y lo peor de todo es que la próxima semana ya vienen las noticias, ahorita son todas especulaciones. Así es, así es. Y bueno, pues vamos empezando, pues con la patada inicial. ¡Pum! Vamos a empezar con el primer cuarto de este podcast, que pues estamos hablando de la odisea de los seguidores. ¿A qué nos referimos con la odisea de los seguidores? Aquí vamos a estar siguiendo cada uno de nosotros a nuestro equipo. Vamos a ver, así que la tarea es que van a ver el partido que les corresponde en esta semana, pero como no hubo partido, obviamente apenas vamos a empezar, entonces vamos a hablar de las expectativas que tenemos cada uno de nosotros de nuestros equipos favoritos. Así que pues yo creo que vamos a empezar con el abuelo Kraken, quien nos va a platicar pues qué está esperando de sus Patriotas, que pues sin duda ahí traen una, pues digamos, no baja por lesión, sino una baja administrativa de 4 semanas a un jugador muy importante, pero podemos pensar que los Patriots aún con eso pueden tener algo de esperanzas, ¿no? Sí, bueno, los Patriots son, yo creo, de los favoritos para llegar hasta el Supertazón. Igualmente, yo veo también por ahí a los Bengalíes de Cincinnati metidos en la batalla también. Por la los Bengalíes, sí, por la conferencia, también los veo muy metidos, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué otro también vería muy metido? A los Cardenales, tal vez, también, ¿no? En la Nacional, en la Nacional. En la Nacional, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, ya hablando de los Patriotas, pues es algo triste lo que ocurrió con este jugador, que fue como una especie de envenenamiento sin querer, ¿no? Consumió un producto que lamentablemente no venía en la etiqueta, que tenía una sustancia prohibida, y lamentablemente pues le dejaron caer todo el poder del reglamento. Pero no hay ningún problema, ¿no? Porque finalmente sabíamos que los Patriotas iban a iniciar con un paso lento, precisamente por el cese de 4 juegos de T. Brady, ¿no? Y pues de todas formas esperamos que estos 4 juegos no signifiquen algo muy muy importante para toda la temporada, ¿no? Sino más bien como tratar de nivelar pues la falta de los jugadores, ¿no? Y pues darle toda esa potencia a otros jugadores dentro del equipo. Pues, No sé qué opinas ahí al respecto. Bueno, sabemos que las primeras 4 semanas que le esperan a Nueva Inglaterra, pues el primer partido precisamente va a ser contra los subcampeones de la Conferencia Nacional, los Cardenales de Arizona, que pues ahora sí se plantan como grandes favoritos para ganar la conferencia, digamos, que obviamente que todavía tienen el gran obstáculo de las Panteras, pero este primer partido pues va realmente a medir las fuerzas de 2 equipos muy, muy importantes cada uno en su conferencia, y que ambos quedan subcampeones, que fue lo gracioso de la zona. No sé, igual yo también vería por ahí a los Empacadores también compitiendo muy fuerte. Ya en la nacional, ¿no? Pero sí. Sí, pero este partido de interconferencia sí se, pues en la semana 1 sin Brady, pues sí será un gran reto, sobre todo porque van al estadio de la Universidad de Phoenix. Mm-hmm. Y bueno, yo veo a Rob Gronkowski entrándole con todo a pesar de la portada del Madden. No importa. No, hay que entrarle con todo, ¿no? Él siempre se lesiona, es la neta. O sea, no hay temporada donde no se lesione. Lo bueno es que se recupera rápido, ¿no? Esperemos que no le vaya tan mal. Ahí tienes a Richard Sherman, pues, y a Larry Fitzgerald. Han sobrevivido a la maldición de Madden. Bueno, ojalá que Sherman se lesione algún día. A mí ahorita lo que realmente me pone en, digamos, pensando qué es lo que pueda ocurrir en esta ocasión, es que ya no tenemos a Peyton Manning, ¿no? Como rival. Tenemos ya a Trevor Siemian, ¿no? Y hay que ver qué es lo que va a ocurrir con los Broncos, ¿no? Porque andan como en un drama, ¿no? Que no saben qué va a ocurrir con toda esa potencia de ser los campeones, ahora no tener a su mariscal de campo, ¿no? Y tener a un nuevo titular que realmente no ha demostrado pues demasiado, ¿no? No, realmente su pretemporada no ha sido muy aceptable, incluso sufrió una derrota a manos de los 49ers, y eso pues dices tú, quizá a lo mejor estamos hablando de que se relevan los equipos y todo esto, y dices, órale, los de la banca de los 49ers jugó mejor que los titulares en su momento, y aún así Kaepernick tuvo un buen partido, pero el problema de los Broncos es de que sí, no tienen un quarterback que realmente vaya a llegarle a la altura a la leyenda que fue Peyton Manning. Y va a complicarse muchísimo para los Broncos tener un jugador con el cual puedan pues volver a aspirar a ganar algo por lo menos en los próximos 2 años. Mm. Por lo menos. Por lo menos. Sí, pero si mantienen la misma estructura del equipo, yo pienso que a lo mejor pueden volver a aspirar a algo importante en el tercer año, ¿eh? Solamente es cuestión de que el quarterback agarre el ritmo, que eso es lo más importante. Ahorita yo le echo todas las porras a T. Brady para que se coloque en el lugar que merece, ¿no? Ese que estaba ocupando Peyton Manning y que ahora tiene la oportunidad de tomar como el mariscal de campo de la NFL. Muy bien. No, pues ahora sí que viendo el calendario que traen, pues realmente sí va a haber partidos que a fuerzas tienen que ganar. Pues digo, les toca jugar un partido contra Buffalo, otro contra Cleveland. Ahí tenemos otro. Obviamente los 2 juegos contra Buffalo, que parece que tienen que ser victorias a fuerzas, ¿no? Un duelo contra los 49ers, que digo, pues ya con Brady, semana 11, estamos hablando de que este partido hasta seguramente va a haber apuestas de alitas por ahí. Pero obviamente tratando yo de defender lo indefendible, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? En 11 semanas pasan tantas cosas. Obviamente los Jets, ahí también pues podemos hablar que a lo mejor puede ser presa fácil para los Patriots, pero no podemos adelantar nada. Digo, creo que el rival más complicado en su división van a ser los Delfines. Pero pues ahora sí que no sé si hay alguna cosa más que quieras agregar, abuelo, sobre tus Patriotas. Pues nada más que los Delfines solemos verlos en los acuarios y que hacen cosas muy graciosas, pero no creo que le ganen a los Patriots. Sí. Ahora sí, ni con la ayuda de Ace Ventura. Sí, no, los Delfines creo que hubo 2 épocas grandes, que fueron en los 70s, cuando lograron esa temporada sin perder un solo partido, el famoso invicto. Y en los 80s, cuando Dan Marino pues pudo haber sido pues ahora sí técnicamente el Tom Brady de esa época, pero jamás no pudo con la competencia que fueron John Elway en la americana y John Montana en la nacional. Te voy a detener exactamente ahí porque no puedo creer que estés comparando a Dan Marino con Tom Brady. No puedes hacer eso, no. ¡No lo hagas! No, justo en el corazón. O sea, Dan Marino estuvo a la altura de John Elway, de todos los corebacks, que no haya ganado el Super Bowl. El Super Bowl es donde todos le cargan a Dan Marino, pero pues fue un muy buen coreback a la altura de Joe Montana. Se echaron muy buenos tiros ahí entre ellos. Uh-huh. Y no lo puedes comparar con eso, no, Dios santo, no. Bueno, no lo quiero comparar con Jim Kelly, ¿eh? Tú sabes, Jim Kelly, 5 Super Bowls. está bien. Bueno, trato de darle un cumplido a Dan Marino, pero me parece que sí, exageró un poquito. Bueno, pero bueno, pues platícanos de tus delfines, pues ¿tú cómo los ves para esta temporada? Yo ya perdí todas las esperanzas desde antes de que empezáramos. Chans. O sea, no sé si viste el partido de pretemporada contra los vaqueros. No. Contra los vaqueros. Ay, no, ya. 41-14. No se puede así. Y sin. Pero, pues, y casi los vaqueros, como, mira, mamá, sin Romo. Era para subirle los ánimos, yo lo sé. Eran como los Cowboys jineteando sobre los delfines. ¡Qué bonito! Y vaya que les espera un calendario muy complicado a los delfines de Miami. O sea, ahorita que estamos revisando, digo, ¿sí? Yo creo que a lo mejor me fui muy optimista en ver que Ryan Tannehill y el resto del equipo pudiera hacer algo favorable, pero pues bueno, van a empezar contra Seattle y después contra Nueva Inglaterra. Contra los Patriotas, que a lo mejor tienen la chance de que no está Brady, pero uno nunca sabe. A lo mejor ese quarterback de repuesto que traen pueda de pronto dar el juegazo, ¿no? Nunca sabrá. Les estamos dando chance. Pues sí. Yo sigo confiando mucho en Tannehill. Mi problema sigue siendo que los delfines no meten nada en la línea ofensiva. Uh-huh. O sea, para mí Tannehill es muy buen quarterback. Sabe lanzar pases, sabe correr con el balón. Además de que estuvo siendo por un tiempo, podría decir, coacheado por Dan Marino. Ahí dándole unos tips de qué hacer. Pero pues si no metes una buena línea ofensiva que lo defienda, que le dé tiempo de pensar bien, obviamente va a sentir la presión rápido y se va a ir desmoronando lentamente. Sí. Además, tienen muy buenos receptores. O sea, simplemente con Landry y con todos los que nos han quitado en los últimos años, han tenido muy buenos receptores para a tener un equipo fuerte, y la defensa pues ni se diga. No, y aparte perdieron a Lamar Miller, ¿no? Entre temporada y temporada, y eso pues también, ahora sí que la ofensiva por tierra sí se va a ver mermada, quizá por aire, vamos a ver, como tú dices, ojalá la línea ofensiva les permita dar tiempo a Tannehill que para realizar estos lanzamientos. Sí, va a ser un tema muy complicado que los delfines puedan de pronto pues aspirar a algo arriba de ese 6-10 que lograron la temporada pasada, ¿no? Ya ni me recuerdes. Pero bueno, pues sí, esperamos que ahí salga algo. Me conformo con que le ganen una vez a los Patriotas. Ya, que ganen uno. Pues bueno, vamos a ver. Digo, por lo menos ahí tienen partidos que se antojan ganables. Por ejemplo, Cleveland. Ahí les toca también en el camino Buffalo. Obviamente, las dos veces. Que pues Buffalo, siento que a lo mejor sí se desinfla un poquito. San Diego. Y los 49ers y los Rams. Yo creo que vamos a tener que apostar unas salitas. ¿Sabes cuál partido va a estar bueno? El del primero de enero. No sé por qué les habrán dado esa fecha. Ah, sí, porque... Pero primero de enero contra los Patriotas, último partido y en Miami. Qué buena onda, para que cierren el año así con el... ahora sí, capaz y dando la travesura de evitar que los Patriotas califiquen a la postemporada. Cosa complicada, porque digo, el único equipo que pues tiene en esa división mucha fuerza son los Jets, pero pues va a estar complicado pues, con los Jets. Difícil, Va a estar complicado. 2-3. Y bueno, pues vamos pasándonos con el equipo, con el siguiente equipo que son los Bengalíes de Cincinnati. Marquito, pues platícanos un poquito de tu equipo que parece ser el favorito de su división esta vez. Sí, así es. A no ser que caigan de nuevo en las indisciplinas que lo sacaron de los playoffs la temporada pasada en un juego para el olvido contra los Acereros de Pittsburgh, que ya sabemos en qué acabó eso. Y con se me fue el nombre, Vontaze Burfict, que fue el que hizo que recorrieran otras, me parece, 15 yardas los Acereros y ya quedaron ahí en posibilidades de gol de campo. Pero bueno, la temporada se ve relativamente bien para ellos. El equipo está estable, no tienen muchas lesiones, son lesiones leves las que tienen ahorita y no están así por mucho tiempo fuera los jugadores importantes que portan estas lesiones. Está Tyler Eifert, uno de los importantes, con una lesión en el tobillo. ¿Quién más? Está TJ Johnson con una contusión, pero pues va a estar no mucho fuera del equipo, fuera del juego, más bien. Igual ahorita los cambios importantes que tuvieron en cuanto a entrenadores fue el entrenador de la línea ofensiva, Hugh Jackson, dejó el trabajo para irse a entrenar a los Cafés de Cleveland y ahorita está relevándolo se me fue el nombre también de este nuevo entrenador que quedó para la línea ofensiva, pero bueno, ya ahorita está asignado por Marvin Lewis, quien continúa como entrenador en jefe. Ah, mira, es Paul Alexander quien queda encargado de la línea ofensiva y que estuvo a cargo de mariscales de campo en la temporada pasada. Vamos a ver qué tal les va en esta temporada. Y pues sí, si hay algo que odiamos los bengalíes es a los patriotas. Y su tenacidad y constancia y su... ¿cómo se llama? Que saben mantenerse peleando a pesar de que están los años encima de ellos. Pero sí. No debes odiar algo que debes de admirar, mano. O sea, pues tenemos que tener que aceptar que el calendario de los bengalís, por un lado, pues tienen la ventaja que no se les van a atravesar precisamente los... Bueno, se les va a atravesar los patriotas en la semana 6, si no me equivoco. Ahí también tenemos partidos importantes, pues obviamente los dos partidos que tienen contra Pittsburgh, rivales de división. Baltimore, pues no sé, yo creo que Baltimore no va a tenerlo, ¿cómo se llama?, tan sencillo para poder avanzar de menos a postemporada. ¿Y qué más? Así. Sí, de hecho empezamos este próximo domingo. Contra los Jets. Contra los Jets de Nueva York. Contra los odiados Jets, porque definitivamente no sé, como que todo el mundo le tiene odio a ese equipo por alguna razón, ¿no? ¿Por qué odian a los Jets? No sé, como que siempre como que se relacionan con la ciudad más importante de Estados Unidos y de alguna manera como que tener uno relacionándolos con el América o algo por el estilo. Pues yo no los odio, nada más me son indiferentes. Pero esperemos que ganen a los bengalíes a pesar de que el juego es en Nueva York. Sí. Y ya pues esa división, pues obviamente tenemos esa rivalidad pues eterna con los Acereros, con los Cuervos y con los Browns. Y creo que pues de ahí de esa división que parece que se van a, de los que no se hacen uno, pues van a ser los bengalíes y precisamente los Acereros, que pienso que a pesar de que tienen cierto poder para poder avanzar a la postemporada, sí se ven pues ya viejos, ¿no? Ya desinflados, porque realmente sí, es lo que te iba a comentar, que ya estos Acereros están a mediana capacidad, más que nada por la cuestión de los años que traen encima, y pues ya tienen que estar pensando en renovar el equipo. Sí. Sí, un Ben Roethlisberger que ya está dando sus últimas temporadas y sabemos que aún a pesar de que pues ha ganado más campeonatos que otros quarterbacks, nunca va a llegar al nivel de la calidad que tiene un Brady, que tuvo Peyton Manning, pero aún así pues tenemos que reconocer que fue pues el frontman de la parte ofensiva de un equipo que pues sabemos que es muy popular en México, ¿no? Y que tiene una de las defensas más tremendas de la NFL, pero creo que su defensa no es garantía no garantiza que pues vayan a ganar un campeonato pues en este año, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y pues ya tenemos de vuelta al recuperado Andy Dalton después de su lesión en el dedo de la temporada pasada y pues ya esperemos que en esta nueva temporada pues inicien bien. Así es. Ojalá que pues les vaya bien a los bengalíes y podamos hablar de ellos en la postemporada. Y pasamos al último equipo de la lista que pues bueno, pues ¿qué puedo decir? Bueno, ya sabemos que los 49ers después de, pues ahora sí que tres años, de tres años gloriosos en donde rozamos dos veces el Super Bowl y llegamos a uno y lo perdimos frente a los Cuervos de Baltimore en el duelo de los Harbaugh. Pues tras la salida de Harbaugh no se ha tenido un entrenador en jefe que pues pudiera lograr esa continuidad en el equipo. Un Colin Kaepernick que las lesiones lo mermaron el año pasado y que este año pues incluso su titularidad se pone en duda con esa protesta que hizo por los actos discriminatorios que se han dado en Estados Unidos y que por resultado... Con la bandera, ¿no? Y el himno nacional. Sí, que de pronto no quiere cantar, no quiere participar en la ceremonia del himno o se hinca como diciendo: tengo una lesión, ¿qué te duele? Pues me duele Estados Unidos. Pero el punto es que esto pues lleva al equipo pues tratando de cuidar la imagen por un lado y por otro lado queriendo ver si realmente Kaepernick puede realmente dar el ancho, porque las primeras dos semanas de la pretemporada no jugó por lesión, pues ponen en la al frente a Blaine Gabbert, que pues sabemos que no es garantía de que vaya a ganar partidos. Básicamente es un quarterback que trata de jugársela a la segura. No es del que hace ofensivas así a lo loco como Kaepernick, que nos costaron los primeros partidos de la temporada. Y aún así estamos con muy pocas esperanzas de que vaya a haber una temporada ganadora. Eso es un hecho, ¿no? Los 49ers vamos a tener que sufrir otra larga temporada y seguramente otro año sin siquiera ver pues ahora sí, sin ver a nuestro equipo pues jugar en la postemporada, es cierto. Sobre todo porque se salieron elementos clave el año pasado, ¿no? Pues ya no tienen realmente un receptor. Digo, se fue Anquan Boldin y también. Y eso pues fue algo que sí nos dolió bastante. Y el único receptor chido que tenemos es Torrey Smith. Ahí también tenemos obviamente la esperanza de ver si Carlos Hyde logra pues ahora sí que pues volverse el corredor de poder que no logró ser la temporada pasada. Yo le voy más a Bruce Miller, ¿no? A Bruce Miller. Sí, es muy... Sí, tiene más posibilidades porque la verdad es de que... Pues digo, ahora sí que también la directiva de los 49ers fue muy grosera. Fue muy grosera realmente con él. Con el corredor anterior que fue, y la verdad es de que sí nos dio bastante tristeza. Ahí también tenemos que Reggie Bush, que bueno, este jugador que sí han dado de club en club, pues ya se fue a Buffalo. Entonces sí, parece que entre Reggie Miller y Carlos Hyde se la van a tener que jugar la carrera. La defensa pues sigue en proceso de reconstrucción, un jugador que se sale que por indisciplinas, pero ahí tenemos todavía a Navarro Bowman, que pues se ha vuelto un líder a la defensa desde la última temporada que estuvo Harbaugh con los 49ers, y que pues si se logra concretar alrededor de él una defensa como la que se generó hace 4 años, tenemos esperanzas, pero yo creo que no lo vamos, pero las esperanzas son para ver a los 49ers volver a lucir. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Sí. Que el único corredor que tienen actualmente es Carlos Hyde, nada más, porque Bruce Miller fue quien golpeó al anciano el día de antier. ¡Ah, pues, maldito! ¿Sí? ¡Hijos, no! ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Qué hicimos? Nos van a volver el Cruz Azul de la NFL al paso que va este equipo. Bueno, el Cruz Azul de la NFL son los Bills de Buffalo, eso sí, definitivo, ¿no? Sí. Sí, eso no se los vamos a quitar nunca. Pero sí, la verdad es de que, pues bueno, los refuerzos pues, que traen los 49ers... Antes di que no les pasó lo que a los vaqueros. Sí. En pretemporada perdieron a su jugador importante, a Tony Romo, al corazón de su equipo. O sea, es increíble pensar que de pronto cuando terminas la temporada, que ya de pronto todo el mundo toma maletas y ahí tienes a los directivos y a los entrenadores empezando a plantear las ofensivas que pueden hacer con los jugadores que tienen, o sea, empezar a jugar ese fútbol de fantasía y de pronto decir, no, imagínate, Tony Romo se puede conectar con sus receptores de la mejor manera y vamos a jugar y vamos a tener muchas posibilidades, y de pronto en el partido contra los Seahawks y toma, rómpelo. Viene una segunda época dorada para los vaqueros y viene la lesión. Sí, definitivamente. Entonces, y ahora sí que el quarterback pues la va a tener bien difícil quien vaya a reemplazar a Tony Romo por lo menos la primera mitad de la temporada, ¿no? Y bueno, de ahí pues yo sé que el partido del calendario de los 49ers, pues sí, vamos a tener un calendario difícil. Imagínense, obviamente no sé, contra los Rams creo que va a ser un partido donde vamos a ver realmente de qué está hecho el equipo. Después vienen los Panteras de Carolina y viene Seattle. las Panteras, ¿no? Pues pido mejor un poquito de vaselina. Después sigue Dallas y después viene Arizona, que... Viene a Arizona de, si no me equivoco, en... O sea, que van a ir a Dallas también. Sí. Bueno, a Dallas hay posibilidades, ¿no? Con los vaqueros, pero con Arizona... Ahorita ando viendo que es un partido de lo... Que es un partido de local. Yo pensaba que iba a ser un partido en Arizona. Bueno, ni hablar. Y pues ya el calendario, pues bueno, tenemos algunos partidos ganables. Buffalo, Tampa Bay, los Jets, Chicago... Pero sí, unos 5 o 6 partidos, y yo creo que va a ser, y si logramos 7 partidos va a ser ganancia para los Niners, ¿no? La división, pues esta división, pues sí, tiene a 2 grandes favoritos, y yo creo que de ahí nos pasamos al segundo cuarto, porque no vino el jugador, mi querido rival, el buen Ice, que pues iba a hablar de los Rams, que yo creo que lo más impresionante que van a tener los Rams es que regresan a Los Ángeles. Y veo su Aunque cabe mencionar que su calendario va a estar atascado de puros partidos de visita, porque como tiene que alternar ese estadio con los equipos universitarios de la ciudad, entonces pues tienen que hacer el mayor número de visitas posibles para evitar que esos calendarios se entrecrucen, ¿no? Situación que van a resolver hasta el 2018 con su nuevo estadio. De ahí que, aún así, los Rams tienen posibilidades de destacar, de tratar de quitarle a los 49ers el tercer lugar de la división. Y pues tienen equipo, tienen ahí un corredor llamado Todd Gurley que tiene sus posibilidades. Y sin embargo, el gran problema pues va a ser su es precisamente ese calendario que empieza de visita, ¿no? Bueno, vamos entonces pasándonos al segundo cuarto del. Bueno, una cosa sí es cierto, tenemos que poner en el calendario los partidos que realmente nos van a importar ver entre los miembros del staff. La semana 1, pues vamos, bueno, obviamente el próximo lunes, yo creo que terminando el reset cine, pues vamos, voy a tener que inmediatamente ver este partido, que es el de Rams contra los 49ers en el Levi's Stadium, que obviamente iba a estar ahí seguramente con su heladito viendo este partido. Después en la semana 2, si no me equivoco, pues rápido, Miami y Nueva Inglaterra. Ahí el abuelo y Eduardo, ahí seguramente iban a quedar usando salitas y todo ese rollo. En la semana 6 viene otro partido digno de apuestas. Bueno, Patriotas en Bengals. Los Patriotas van a Cincinnati. El abuelo y Marquito iban a tener también su llegue. Una apuesta de alitas. La semana 11. ¿Podría hacer una apuesta para ver quién come las alitas más picosas? No, yo mejor las pago. En la semana 11 seguramente veremos donación de alitas porque los Patriotas van al Levi's Stadium a enfrentar a los 49ers. A ver si no les va a los 49ers como a México en ese estadio. Sí, recuerden, en ese estadio jugaban contra Chile. Y en la semana 12, si no me equivoco, los 49ers van al estadio de los Dolphins. Los Delfines. Ese partido sí se ve más parejo para apostar, porque la verdad es que... Ahí sí tengo un poquito de esperanza todavía. Yo también. Semana 13, pues ahora es el abuelo contra el Ice. Semana 13 se enfrentan Patriotas contra Rams. Y en la semana 16, en la del primero de enero, semana 16, perdón, los 49ers van a visitar a los Rams. Obviamente, pues esto significa otra vez Trapsan contra Ice, la revancha. Y la siguiente semana, que es la última de la temporada, pues Nueva Inglaterra se enfrenta a los Delfines. Y ahí otra vez el abuelo va a estar así, casi sacudiéndose las manos diciendo, oh, sí. Oh, alitas. Tenemos que cerrar con broche de oro y aparte es en Miami. Entonces, tenemos que empezar de alguna manera bien el año, ¿no? ¡Regalando alitas! ¡Sí! En todo caso, lo más seguro es de que en algunas de estas oportunidades nos vamos a juntar. Creo que la de la semana 11 sí nos vamos a juntar para ver este partido. Digo, va a ser puente, entonces con toda razón puedo ir al DF y pues ver este partido. Y los que nos estén escuchando, pues están invitados a que vean con morbo este juego con nosotros. Y hablando de morbo, pues vamos pasándonos al segundo cuarto del juego. Ya estamos, de hecho, un poquito atrasados. Bueno, es la odisea de los morbosos. ¿A qué nos referimos con la odisea de los morbosos? Que vamos a explorar los partidos más importantes de la semana. O sea, aquellos partidos en donde estamos viendo equipos que pueden ser que pueden tener posibilidades de campeonato. O que de pronto puedan dar algo de qué hablar durante pues, la semana, ¿no? Entonces, ahí tenemos básicamente fuera de los equipos que ya mencionamos. Hay 10 equipos que tienen, pues ahora sí, la posibilidad de que hay que seguirlos para ver si hay alguna, si hay algo campeonable en ellos, pero obvio, algunos sí, porque no hemos mencionado a las Panteras de Carolina, que pues ustedes saben, subcampeones de la NFL, pudieron haber logrado la hazaña de ganar el Super Bowl con solo un partido perdido y de pronto se les apareció Von Miller. Claro, pero ahora tienen una super oportunidad de darle una paliza a los Broncos. Ah, sí, sí, en su primera semana definitivamente. Pero la pregunta es, ¿se habrán reforzado el resto de los equipos lo suficiente para enfrentarse a las Panteras? ¿Y podrá Cam Newton repetir una temporada tan buena? Porque una cosa es, híjoles, el gran problema, por ejemplo, Brady te podría repetir una temporada buena la siguiente porque él lanza solamente, su ofensiva siempre se basa mucho en lanzamiento, pero Cam Newton es un jugador que corre y lanza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los equipos que vayan a jugar contra las Panteras ya van a tener en mente eso y van a tratar de empezar a evitar que esa ofensiva, la ofensiva caótica que traían las Panteras, pues vuelva a ser tan efectiva, sea tan efectiva como el año pasado. No sé si estén de acuerdo conmigo. Yo creo que ahora tienen más oportunidad las Panteras, básicamente porque tienen menos jugadores lesionados en primera. Uh-huh. Y en segunda porque los Broncos ya no tienen a su campeonísimo. Así que lo siento mucho, chicos de Broncos. Las Panteras les van a dar una buena repasada este jueves en el kickoff. Eso es lo que yo siento. No, yo siento que van a hacer dos paseitos sus primeras dos semanas. Primero la visita a los Broncos y después su partido contra los 49ers. Sí, pero tenemos que aceptarlo. La verdad es de que sí va a estar bien complicado que los dos equipos tengan una posibilidad de ganarle a las Panteras, ¿no? Ya de ahí, pues, ver el calendario, pues digo, tienen rivales a modo, tienen a Tampa Bay, Atlanta, a los Rams, digo, les toca toda la conferencia, les toca toda la división oeste, dicen, donde vamos a realmente a ver algunos partidos para las Panteras, donde vamos a ver si tienen esa posibilidad de volver a repetir el campeonato, porque les toca Seattle y les toca Arizona, ¿eh? Entonces, son dos equipos que tenemos que también tomar muy en cuenta, que esa división oeste se ha vuelto la más cerrada de la en lo que es la pelea por los boletos. La división oeste de la Conferencia Nacional es la más cerrada, o sea, quitando a los 49ers y a los Rams, tenemos a los Cardinals y a los Seahawks como dos equipos que se van a andar dando con todo para ver quién se queda con el boleto a la postemporada. No sé si están de acuerdo conmigo. Pues los Seahawks sí vienen bastante fuertes, pero pues la temporada pasada no hicieron mucho ruido. O sea, hubieras esperado más de ellos durante la semana temporada que llegaran al Super Bowl, pero... De hecho, pues la postemporada sí fue su postemporada fue un tanto decepcionante, porque digo, el primer partido que fue contra Minnesota lo ganaron por pura suerte. Tenemos que decirlo, fue suerte. Literalmente el frío los congeló, tuvieron de pronto la oportunidad de anotar un touchdown, se ponen con una ventaja que era pasable con un gol de campo, y ahí va Minnesota y lo falla con un gol de campo de 22 yardas, dices, fue... Sí. Sí, tienes que afirmarlo, fue suerte. Sí, fue horrible. Sí. Y después ese partido contra las Panteras, en donde la primera mitad del partido fue literalmente las Panteras y nada más las Panteras, o sea, literalmente barrieron a Seattle. Y en la segunda mitad, pues ya, las Panteras jugaron tranquilitos y dejaron que Seattle jugara su juego, pero ya no los iban a alcanzar jamás. Entonces, si los Seahawks pueden dominar su división, pueden hacer pedazos a los 49ers, pueden hacer pedazos a los Rams, pero tienen que ponerse a pensar de que el equipo a vencer en la Conferencia Nacional son están entre los Panthers y los Cardinals, ¿no? Sí. Ya no se diga de los Cardinals, que es un equipo que de pronto vino de menos a más, y de estar en el último lugar de la división en algún momento, ahorita están pues ahorita peleando. Ahorita es uno de los preferidos. Y es uno de los favoritos para poder incluso ganar la conferencia. O sea, digo, obviamente su gran problema es la veteranía de su quarterback, pero a veces la veteranía también les da esa posibilidad de que de pronto puedan dar una buena temporada. Obviamente está sujeto a lesiones, eso es bastante normal en un quarterback veterano. Sin embargo, tenemos que decirlo, dieron una postemporada muy emocionante, ¿eh? Realmente hicieron ese partido contra Green Bay, yo creo que ha sido uno de los mejores que he visto en muchos años. Esa forma en que cierra, pues, sobre todo porque pues nunca habíamos pensado que el quarterback de Green Bay iba a ser un Ave María por dos veces en la misma temporada. Y de pronto los Cardinals pudieran de pronto ser la ofensiva para de pronto romper ese Ave María se convirtiera en algo mítico. Lo rompen, los eliminan y de pronto van contra las Panteras, que pues sí, les dieron un baile, pero pues yo creo que ya aprendiendo la lección, reforzando la defensa. Híjoles, entonces aguas para las Panteras, ¿eh? Porque si la defensa de los Cardinals se aplica, yo pienso que hasta llegan al Super Bowl, ¿eh? Pero yo diría más aguas con los empacadores, la neta, con los Packers. La verdad es que tienen una deuda de sangre. Sí, definitivamente. Digo, yo la temporada pasada los estuve siguiendo así de que paso a paso, y digo, empezaban bastante bien y de pronto vinieron las lesiones. Porque sí, ahí fue de que empezaron a ver esas lesiones, de pronto ver cómo la línea que protegía a Aaron Rodgers se empezó a debilitar, y Aaron Rodgers pues se convirtió en presa fácil de todas las defensas que le vinieron encima. Digo, obviamente pues sí está difícil vencer a Carolina, pero ser derrotados por Detroit, o sea, en un partido que pues ya prácticamente les estaba segundo la clasificación. Obviamente semanas después vino ese fabuloso Ave María dame puntería de Rodgers en el estadio de Detroit, que fue la locura, ¿no? Que ya marcó el primer hito de un jueves por la noche. ese pase, yo todavía me quedo así de, no manches, lo puse. Yo todavía estoy así que me volví loco con ese pase. Pero pues sí, sí se tienen que aplicar, porque realmente el gran problema de Green Bay pues es de que no fueron tan constantes la temporada pasada, ¿no? ¿Van a estar en la postemporada? Sí. La pregunta es, ¿llegarán hasta los partidos divisionales o hasta la final de conferencia? Eso es una incógnita, ¿eh? Eso ya lo veremos en nuestros pronósticos. Sí, la verdad es que sí. Y de ahí, pues, hay dos equipos que están empezando a acomodar como comodines. Y uno son los Giants, pero porque esa división de los Giants es la división más débil de la conferencia nacional. Tenemos que aceptar que, pues, díganme, de Filadelfia, Dallas... los Giants y se me fue el nombre del otro equipo, siempre se me olvida, te digo que se divide, y los Redskins, yo creo que ninguno tiene una posibilidad, la verdad, o sea, de menos de llegar, de superar el juego de comodines. Digo, los Vaqueros ya sin Romo, adiós, ¿no? Los Washington, pues digamos que tuvo mucha suerte y pues su equipo liderado por Kirk Cousins logró pues incluso llegar a la postemporada y da un partidazo en el partido de comodines, pero pues no más, ¿no? Pero Filadelfia tampoco tiene un equipo, no tiene realmente el gran equipo, se va Chip Kelly, entonces el equipo sí está hecho, ahorita se está reestructurando. Y los Giants, que es lo más sólido, ¿no? Porque digo, tienen una excelente dupla pasador receptor, pero híjoles. Es que ellos le juegan a los lesionados de los otros sí. equipos, es la verdad. Sí. ¿No? Entonces, juegan muy fuerte, juegan con todo. Y tratan siempre de, bueno, hacer las cosas limpio, pero también como aprovecharse de los lesionados, ¿no? Entonces, por ahí puede haber algunas sorpresas. Quizá lo más brillante de los Giants es esa dupla, pues, entre Eli Manning y Odell Beckham, ¿no? Yo pienso que todo el mundo va a seguir esperando ver otras atrapadas espectaculares de este jugador, pero a veces las atrapadas espectaculares no son suficientes para ganar una división o para ganar la NFL, ¿no? Te pueden ser fotografías hermosas, pero pues sí, falta mucho para ver que Odell Beckham y Manning puedan de pronto ir por un tercer título para los Giants, ¿no? Digo, en la época de Manning, porque digo, tienen más campeonatos. Y en la división sur, pues ahí tenemos a los New Orleans Saints, que parecen ser los más favoritos de esta división, que también parece flaquear muchísimo para esta temporada. Digo, pues comparten equipo tradicional, lindo. Sí, porque pues esta división sur siempre, pues bueno, obviamente pues están compitiendo contra las Panteras, pero pues pueden ir a alcanzar a rasguñar ese boleto de comodines frente, digo, la competencia pues se llama Atlanta, la competencia se llama Tampa Bay, y pues bueno, sabemos que Tampa Bay pues es un equipo que nomás está para rellenar la división, y Atlanta pues, viene también reestructurándose tras esa temporada brillante en la que perdieron la final de conferencia contra San Francisco, ¿no? Pero ya pasó, ya como que ya estamos empezando a desesperarnos de verte que Atlanta no agarra vuelo y New Orleans tiene ciertas posibilidades. ¿Cómo la ven? Pues yo creo que todo está como muy centrado en los equipos más emblemáticos, como las Panteras, los Cardenales, ¿no? incluso los Empacadores, ¿no? Pero sí. Yo creo que todos los demás ya andan en onda, como que ya están como los Delfines, ¿no? Más o menos. Sí, a pesar de que... Fue un golpe demasiado bajo. A pesar de que los Empacadores se ven algo discretos ahorita, yo creo que sí van a cerrar bastante bien la temporada. Así va a ser un rival difícil de vencer. Uh-huh. Ojalá así sea, ¿no? Incluso los Seahawks me parece que van a tener una buena temporada. La van a tener, ¿no? Digo, les toca una conferencia, quitando los Cardinals, es una conferencia relativamente sencilla, así que básicamente sea cuestión de que en los partidos que les toquen rivales a modo, ahí es en donde sí vamos a ver de qué están hechos, ¿no? Y obviamente los Cardinals, ¿no? Que van a ser el dolor de cabeza de los Seahawks esta temporada, van a ver. Sí. De la conferencia americana, pues de los equipos que andan ahí peleando por boletos a la postemporada, es la de los Steelers, que pues obviamente pues van a estar tratando de arrebatarle a los bengalíes la división norte, pero híjoles, ya lo dijimos hace rato. Se ve muy difícil, ahora sí que logren sacarlo. Sí juegan duro y se empeñan mucho, pero sí, el tema de la edad ya están chocheando. Sí, sí, Sí, las lesiones les van a empezar a acrecentar, ya van a andar con su bastoncito y toda la cosa. De ahí tenemos también a los jefes de Kansas City, que yo creo que en esta división hoy no tienen mucho, no tienen muchos rivales que vencer. Tiene un equipo que, si las lesiones no vuelven a afectarlos, ahí tienen a Jamal Charles, que es un gran corredor, que es un jugador que parece que no se le ha dado esa temporada grande que le pudiera dar la posibilidad. Sí, Jamal corre y parece que corre Flash, la verdad es un gran jugador. El gran problema es que lo lesionan y adiós Flash, ¿no? Y esa seguridad que le falta a Alex Smith, ¿no? Un coreback que, digo, ha ido, que ha tenido, tuvo la oportunidad en San Francisco y de un cabezazo se le fue, ¿no? Que ahorita tenía muchas oportunidades con Kansas City y siento que le falta esa sangre fría para poder ganar un partido importante y poder llegar más lejos, ¿no? Aún así, digo, considerando que, pues, digo, con el partido que tuvieron contra los Patriotas, pues sí, fue un partido que fue bastante nivelado y digamos que fue más la estrategia de Brady que algo de mala suerte lo que determinó que los Patriotas ganaran, ¿no? Aún así, Kansas City es un equipo que, pues, va, ahí vamos a decir, tiene dominada su división oeste, pero pues ahí empieza a hacer ruido un equipo que todo mundo, del que todo el mundo tira carrilla, pero parece que quiere volver, que son los Raiders. Se está hablando de que ahora sí se reforzaron un poquito mejor. De hecho, la temporada pasada dieron varias sorpresas, ¿eh? Eso es algo que de pronto sí nos dejó así como que esa temporada de 7-9, los Raiders sí de pronto se levantaron. Digo, porque estamos hablando de que San Diego y Rivers andan bien desinflados, ¿no? Sí, pero no se vale que nos traigan un partido tan chafa como los Raiders contra Team Texans. O sea, ¿qué onda? ¿Team Texans? Nos hubieran traído a Miami lo de Inglaterra, ¿no? Sí, algo así. Porque la gran incógnita de la división oeste son los Broncos, ¿no? Yo creo que ahí sí muchos van a decir, no, ¿cómo que los Broncos van a estar machafas esta temporada? Pues es que no traen coreback, tenemos que ser sinceros. Tienen una gran defensa, pero el coreback no está. Y van a ver contra las Panteras que este partido de Panteras-Broncos va a ser así como que un día de campo para los... ahora sí, definitivamente va a ser un día de campo para las Panteras, ¿no? Entonces sí. Yo pienso... Y van a batallar y van a sufrir para encontrar el modo para los mariscales con los que decidieron quedarse. Sí, y peor aún, a ellos les toca jugar contra líderes de división en esta temporada. Les tocan a los Bengalís, les tocan los jefes de Kansas City. Bueno, obviamente por rivalidad, les tocan los Patriotas. Entonces van a ver que sí van a sufrirle muchísimo los Broncos para tener la posibilidad de calificar a postemporada. Los Raiders van a tener esa ventaja del tercer lugar que les permite enfrentar equipos de menor nivel y esto pues les puede dar un calendario mucho más favorable. Entonces, ahí sí pienso que ese boleto de comodín se lo van a pelear Raiders y Broncos, ¿no? Y el otro equipo que anda ahí teniendo posibilidades de boleto para comodín son los Texans. Porque, pues, híjoles, la División Sur desde que Peyton Manning se fue de los Colts, créanme, la División Sur es realmente una de las divisiones más aburridas que hemos visto en la NFL. Siendo sinceros, porque, pues, digo, Texans tiene de rivales a los Colts, tienen de rivales, déjenme ver rápido eso porque siempre se me olvidan, a Jacksonville y a Tennessee. O sea... Yo la verdad yo no veo que Tennessee vaya a tener un gran avance, aún teniendo un coreback como Marcus Mariota. Yo me imagino a todos los fans de ahí, de los Texans, jugando Pokémon Go, porque el partido no está tan bueno. Es que Texans lo único bueno que tiene es la defensa, eso. J.J. Watt es buenísimo en la defensa, pero no tienen ofensiva, o sea, realmente su partido de comodín. ¡Ey, mira, un Snorlax! Vamos a capturarlo. Créanme que, la verdad es de que yo creo que la gente que va a ir a ese partido de Raiders contra Texans en el Azteca van a ir más porque van a decir, ¡oh, sí estuve en un partido de la NFL! Algo que nunca voy a lograr. No, porque la verdad es que... Un partido de la NFL, ¿no? Pero también depende qué partido. Sí, porque digo, una cosa es de que tú seas fan de los Raiders y vayas al estadio de Oakland y veas un partido de los Raiders en Oakland, ¿no? Y otra cosa es de que y que vayan a enfrentar, o sea, a los jefes, a los Broncos, a equipos de su división. Pero un partido contra los Texans, estamos hablando de uno de los equipos más jóvenes de la NFL que no ha generado la suficiente afición. Y yo creo que cada vez que ves a alguien con un jersey de los Texans, casi vas y pides un deseo, ¿no? Porque pues así es rarísimo verlo, ¿no? Sería como hermoso tener la oportunidad, ¿no? De poder presenciar junto con aquí mi amigo Trapsan un partido contra los 49ers en el estadio de Gillette. O sea, eso sería genial, ¿no? O en el estadio Levi's. O sea, Digo, eso sería formidable, ¿no? Yo, por ejemplo, andaba con la esperanza de que ahora que me mandan el trabajo a Arizona, de ir a ver el partido de los 49ers contra Arizona, y resulta que van a jugar en Levi's. Entonces, es, bueno, genial, voy a tener que verlo de visitante en algún bar. Ahí casi, casi poniendo la mejilla para que digan, péguenme, péguenme. Es frustrante, pero ni modo. Bueno, y hablando de eso, bueno, yo creo que con eso cerramos el segundo cuarto y vamos a platicar. Después de esta pequeña vuelta por los equipos, obviamente ya la próxima semana exploraremos los partidos más importantes de la semana en esta sección. Y vamos a vamos ahora al tercer cuarto, que es técnicamente el tema random, ¿no? Que pues en esta semana pues vamos a platicar de un poco de un producto que de pronto llamó la atención entre los fans de la NFL porque estuvo gratis, gratis, gratis en la pretemporada. Y estamos hablando del NFL Season Pass. Que la verdad, pues bueno, tenemos que decirlo, es un producto que yo creo que antes pues solamente lo podíamos conseguir si teníamos televisión satelital de cierta compañía. Todavía lo pueden adquirir por ese medio, pero actualmente, para que ya no tengas que andar pagando televisión satelital, lo puedes adquirir para ver los partidos por streaming, por internet. ¿Y qué es el Season Pass? Pues es básicamente un servicio que te da la NFL, el NFL.com, para que tú puedas ver todos los partidos en vivo o en repeticiones de todos los equipos, todas las semanas, e incluso puedes ver partidos de temporadas pasadas, ¿sí? que eso es algo que de pronto sí también, si nos ponemos a ver ese detalle, es bastante chido, ¿no? Porque imagínate el hecho de que tú puedas de pronto, voy a rememorar el partido de las cinco victorias que tuvieron los 49ers en la temporada pasada. Pero bueno, ese es un detalle, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que pueden ver los partidos en vivo, repeticiones en alta definición, pueden verlos a través de varios dispositivos, los pueden ver en su computadora, en su Xbox One, en tablets, pueden verlos el canal de NFL Network, que pues bueno, o sea, obviamente lo pueden también en su servicio de cable, pueden ver de pronto algo así como similar al ritual NFL que se llama el NFL Red Zone, que es como un programa donde te van pasando todos los touchdowns, todas las jugadas importantes en vivo. O sea que de pronto tú estás viendo algo y de pronto, ahí viene una jugada importante en el estadio de los Jaguares, y ahí ves la jugada, touchdown, ¿no? O intercepción, ¿no? Y ya después pasas al siguiente partido, así, ¿no? Como lo que pasa en el ritual, pero esto es todo el día, ¿no? O sea, estabas vendiendo la idea hasta que me dijiste, es parecido al ritual NFL. ¿Al Red Zone? Sí, pero bueno, es solo un servicio, porque obviamente si quieres ver un solo partido sin preocuparte por ver qué pasa en los demás partidos, pues tú te pones a ver tu partido tranquilamente, ¿no? Y si te aburre, le cambias al otro partido. Digo, finalmente la ventaja de los domingos por la mañana, puedes ver 8 partidos, y si te aburre uno, puedes ver los otros 7, ¿no? Tranquilamente, ¿no? También puedes, si no puedes ver un partido en vivo, pues puedes ver la repetición o puedes descargarlo a tu dispositivo iOS. No, pero siempre se puede, nos podemos ir a un restaurante donde vendan alitas. Exactamente. Y también puedes ver partidos desde la temporada 2009. Entonces eso también por si ustedes quieren ver una temporada gloriosa de los 49ers de la temporada 2012-2013, que son temporadas así hermosas, los pueden ver, ¿no? Obviamente yo no quiero ver la final de conferencia del 2013, ese momento de Richard Sherman, lo odio. Bueno, el problema, como siempre, es el precio, ¿no? Pero pónganse a pensar, ¿no? El precio pues les da acceso desde el momento en que lo compran hasta el 31 de julio del 2017 y tiene un costo de $3,600 de contado o 4 pagos mensuales de $1,080. Pero estamos hablando de que tiene todos los juegos de la NFL, o sea que estamos hablando de que sí es una cantidad enorme de juegos, o sea, pueden ver los 16 partidos. Obviamente lo complicado es de que pues imagínense 16 partidos por 16, bueno. Nadie dijo que ser fan de la NFL fuera ser barato, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y obviamente pues estamos hablando de que pues sí, si no tienes tiempo para ver todos los partidos, pues puedes verlos diferidos o puedes verlos en otras horas, en otros días. Si nomás les interesa ver una semana, por ejemplo, de que quieran ver solamente una semana, pues el costo es de $450 por 7 días, ¿no? Así como un pequeño probete, ¿no? Obviamente si es un plan costoso, tienen que ser sinceros. La verdad es de que pues tenemos que ser sinceros que es costoso, pero pues pueden ver este paquete de $3,600 hasta el 31 de julio del 2017. Ya cuando llegue el 1 de agosto del 2017 tendrán que chutarse otros $4,000 o un poco más, dependiendo de cómo se mueva el dólar, ¿no? Yo creo que eso solamente funciona entre cuates, ¿no? O sea, tenemos que decirlo bien, ¿no? Esto es para que tú, junto con tus cuates, que sabes que vas a ver la mayoría de los partidos en fin de semana, o bueno, sí, ¿no? Precisamente el fin de semana, pues se hagan la vaquita, ¿no? Y puedan también citarse para ver los partidos, ¿no? Y así ya le sacan todo el provecho posible a estos, ¿qué son? ¿4,000 pesos? $4,000. Definitivamente. Y sí, ya entre en un grupo bastante numeroso, pues ya se puede aprovechar. Oh, y sí, al menos no es, no es algo como un Chivas TV. Sí. Sí, no, es que sí hay algunos servicios que son mucho más caros, ¿no? Y sí, pregúntale a los de las Chivas cuánto cuesta el servicio y sí te quedas horrorizado de ver, nomás por 17 partidos, y los de Copa, y los de y los de la Liguilla no cuentan, o sea, ni siquiera, y nada más esos partidos, no puedes ver otra cosa, no hay programas de sobre las Chivas ni nada por el estilo, o sea, en ese aspecto, ni documentales ni nada. Obviamente el paquete, que también es un poquito más caro que el de la NFL, pero es mucho más rentable, es el de las ligas mayores, ¿no? Porque te da la cobertura de todos los partidos de las ligas mayores, pero pues, sí, realmente tienes que amar el béisbol para poder soportar ver todos los partidos de esta liga, ¿no? Porque estamos hablando de que son pues, prácticamente 5 veces más partidos que la NFL, ¿no? Y dura mucho más la temporada, que dices que aguante, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico. Y yo sé que es muy caro, es caro. Pero pues realmente, como dice el abuelo, ¿no? Si realmente quieres utilizar este servicio, como dices, entre compas, va a funcionar, ¿no? Si tienes un bar donde puedas tener conectadas varias televisiones al mismo usuario, que no sé si eso sea posible, también puede ser útil, ¿no? Pero pues realmente, como dice el abuelo, si amas realmente la NFL y quieres ver todos los partidos sin tener que andar esperándote a los noticieros, o si tienes cuates con los que puedas compartir este servicio, conviene. Pero si nomás estás por ver los partidos de un solo equipo, realmente te conviene mejor recurrir a otras opciones, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tengan ahí en mente otra ventaja o desventaja de este servicio. No, pues yo creo que yo siendo pobre, pues me voy a quedar con solamente ver algunos partidos. Uh-huh. Y pues bueno, por ahí está el canal de la NFL también en televisión por cable, ¿por qué no? Sí. Pues vamos viendo cuáles son los otros medios por los que pueden ver el fútbol americano sin necesidad de internet, ¿no? Que obviamente pues está la televisión abierta, ¿no? La televisión abierta, pues digamos que en cierto modo es para quererse y para Es una relación de amor y odio, porque amamos que lo pasen, ¿no? Pero odiamos que lo hagan de esa forma. Sí. Interrumpiendo todo, o sea, que de pronto se destruye el terreno de juego y aparezca un teléfono celular o algo así. Sí, hombre. Sí. O sea, es casi como esos partidos de la selección donde de pronto ves a un grupo de gente vestida de impermeables de colores haciendo el logo de una telefónica y dices, ¿qué pex con eso? Te dan gratis ese, si compras el boleto en esa sección te lo regalan, ¿o qué? Digo, obvio que pues ahí estamos hablando de un de un anuncio involuntario, ¿no? Pero obviamente ahí tenemos las televisoras que pues van a tener ahí sus partidos. No tenemos confirmado realmente quiénes van, en qué televisoras se van a transmitir los partidos de esta primera semana, pero pues ahí tenemos, claro, Televisa. Televisa pues usualmente pasa 2 partidos a la semana los domingos, pero parece que ya también va a transmitir el Thursday Night. No sé si por televisión abierta o por su canal de TDN. Pero pues ya, el hecho de que ya tengan 3 partidos es ganancia, ¿no? 2 partidos los domingos y 1 pues probablemente los jueves. Y obviamente yo pienso que a veces tienen mejor cobertura que Azteca y a eso de que nomás tienen 2 partidos. No sé qué opinan al respecto. Es que TV Azteca se va más por los resúmenes, ¿no? Entonces, no por pasar el partido completo, porque además tienen pocos canales, ¿no? Sí, y a decir verdad, digo, se enfocan en partidos clave a veces en Televisa, y eso a veces es lo de agradecerse, ¿no? Por ejemplo, van a decir, va a haber un partido entre los vaqueros y los 49ers y lo transmiten. ¿Por qué? Porque saben que hay una afición muy grande de los dos equipos, ¿no? Cuando hay partido de Pittsburgh, también pasan los partidos de los acereros, ¿no? Claro, entonces, es como decir que van a pasar, negarse a pasar un partido de la América contra las Águilas. Sí. Exactamente. Digo, de la América contra Guadalajara, perdón. Contra la América, contra Guadalajara, sí, contra las Águilas. Sí. Ya me imagino. Y ese es el punto, mira, ¿no? Como que. Y aparte es interacción. Sí. Campo. Sí, campo. Digo, a mí lo único que me gusta más del pues ahora sí que de Televisa es que se enfocan más como en narrar el partido y dar su comentario ahora sí que un comentario estratégico, o sea, se nota que saben, a diferencia de TV Azteca, que van más como por entretener a la audiencia. Sí. Y decir cada chiste malo que no, no, no. No, es que mira, de hecho, TV Azteca se ha desinflado desde que se fue, ¿cómo se llamaba el comentarista que estaba con Garay? José Ramón Fernández. No, bueno, José Ramón, Pepe Espinosa, ¿no? Que falleció Pepe Espinosa, que en paz descanse, que se fue a Fox y después pues ahí falleció, que en paz descanse, que era un entrenador del Poli, si no me equivoco. Sí, sí, me tocó verlo una vez ahí en el campo de entrenamiento de los Centinelas de Guardias Presidenciales. Uh-huh. Y ahí tenemos el caso de que cuando se te va el comentarista color bueno, porque digo, TV Azteca ha tenido también a Federico Von Rossum, también ha tenido pues a Pepe Espinosa, cuando se te va un comentarista color que valía la pena, de pronto te das cuenta que Enrique Garay no es nada, ¿no? O sea, él nomás tiene la voz pero no y la narrativa, pero no tiene ese perfil técnico, porque pues realmente el coach Castillo como que no lo alcanza a reforzar bien, ¿no? Y si a eso le sumas el eye candy que tiene, que constantemente le ponen, que en el medio tiempo ponen a las esposas de los corebacks que son modelos o actrices, y dices tú, yo quiero ver fútbol americano, bueno, estás por el fútbol americano y ya está llegan tu papá y dice, ¿qué cochinada estás viendo? ¿Qué pornografía estás viendo? O de que de pronto la sección de NFL para niños y tú te quedas, bueno, primero vi mujeres en bikini y en ropa provocadora y luego ponen a una niña explicando las reglas del deporte a la hija de Inés Sainz, si no me equivoco, y dices tú, qué pex con este programa, ¿no? O sea, el ritual NFL sí está... Ay, yo creo que el ritual NFL es para aquellos que realmente no están interesados en el fútbol americano y nomás quieren ver cómo se mueven los números, ¿no? Nada más. No para chacoteros. Sí, y un problema que tienen recurrente es de que no siguen el partido que están transmitiendo en directo, sino que se van cambiando de partido a partido. ¿Sí? Y ya pasa algo importante en su partido y no lo transmiten. Y de hecho, fíjate que una vez me tocó sí ver que el ritual estaba enfocándose en un partido, en el mismo partido que Televisa estaba transmitiendo, que era un partido de Pittsburgh. Y te dabas cuenta que Televisa, no, de que una anotación de Pittsburgh que ya había dicho Televisa 20 minutos antes, ya la estaba diciendo Azteca con una tardanza que decías tú, ya mejor me voy a regresa Televisa a tu partido y lo pones como comentario adjunto. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y digo, no es raro ver esto del ritual, por ejemplo, en Estados Unidos ya les dijimos que el Red Zone es precisamente eso, básicamente una recopilación de las jugadas más importantes que se van dando en vivo, y obviamente para aquellos que les da flojera ver un partido, pues para ellos está genial, porque ven lo mejor del partido, los touchdowns. Esto pasa sobre todo en el canal de la NFL, donde pues normalmente no pueden pasar todos los partidos al mismo tiempo. Entonces lo que hacen es que sea el Red Zone y entonces van cubriendo los partidos conforme van ocurriendo las jugadas. Exactamente, y de hecho sí les confirmo, mañana el partido de los Broncos, de las pantallas contra los Broncos, se va a transmitir por Gala TV, por el canal de Televisa, ¿no? Al igual que en ESPN, para que ustedes ahí si dicen, si no tienen cable, pues pueden verlo por Gala. Ese me parece que es el canal 9, ¿no? El que era el canal 9, exactamente. Ya es que todos los canales excepto el 5 tienen nombres, ¿no? Bueno, y de ahí pues bueno, las opciones como siempre Televisa y TV Azteca, porque digo, si ustedes le mueven a los canales del gobierno, pues más bien van a ver partidos de la UNEFA, ¿no? Con el caso de Once México, que pasa los partidos del Poli, TV UNAM, que pasa los partidos de los Pumas, y pues ahí de pura suerte a veces te encuentras partidos de auténticos Tigres o de otros equipos, ¿no? Pero bueno, es la opción alterna por si de pronto dicen, ah, pues hay que ver el fútbol colegial mexicano. Ahí está, pues también para que le den chance a esta rama que pues usualmente no podemos cubrir por cuestiones de tiempo, ¿no? Y pues el cable tiene tres, así que podemos decir tres opciones. Una es el NFL Network, que dijo el abuelo, pues ellos pasan los partidos de la Thursday Night y van a estar pues digo, finalmente transmiten para Latinoamérica, porque pues hay veces también que van a alternar con ESPN cuando hay demasiados partidos. Y si no me equivoco, pues también ahí tenemos que pues de la NFL Network pues tiene una cobertura 24 horas de puro fútbol americano, van a ver noticias, repeticiones de partidos, van a estar viendo historias de los a Football Live, que a mí me encanta verlos, o sea, incluso la NFL Network les cubre muy bien ese periodo tan largo de entre febrero y septiembre que no hay fútbol americano. La verdad es que es un canal que sí te llena el corazón mientras está vacío por la falta de juego, ¿no? Y algo curioso que tiene también ese canal es que te tocan ver comerciales que hacen algunos veteranos, algunos retirados, son así ya en situaciones chuscas. Sí, por ejemplo ahorita un anuncio estaban de costillas que ponen a un jugador que está fantaseando que Antonio Brown de los Acereros le está sirviendo Pepsi, ¿no? ¡Gol! y que obviamente dicen, ah, me llevo Antonio Brown, y de pronto te pone la advertencia, no está incluido en el paquete, ¿no? Los anuncios de Papa John's con Peyton Manning y de esa pizzería que nomás hay en el DF y en algunas carreteras del país. Es que raro, ¿eh? Que Papa John's esté en la carretera. Bueno, Peyton Manning, ¿qué anuncios no hizo? Vamos. Sí, no, un montón. También Brady, también Cam Newton y sus anuncios del yogurt, que lo ves en 5 o 6 personalidades distintas. Dices, ya hasta lo odias, ¿no? Bueno, Fox Sports, que bueno, ustedes saben, ahí tienen 2 canales. Bueno, de hecho, pasan hasta 4 partidos en los domingos. 2 al mediodía, 2 a las 3 de la tarde. Y que pues para mí es mi fuente favorita para ver a los 49ers, porque normalmente pasan los partidos de los 49ers a esa hora, ¿no? Y ESPN, que pues usualmente es el quienes pasan los partidos de la noche, ¿no? Pasan el Sunday Night, el Monday Night y el Thursday Night. Usualmente ellos pasan de 3 a 5 partidos por semana, aunque pues... Digo, el gran problema de ESPN pues es precisamente que su enfoque es más bien los partidos de transmisión nacional, que finalmente esa es su ventaja de ser parte del grupo Disney, ¿no? Entonces, de ahí pues tienen muchas opciones para ver la NFL sin necesidad de comprar el Season Pass. Y pues claro, por internet, pues bueno, Twitter va a andar transmitiendo por streaming partidos de la Thursday Night. Eso es algo que ya es un hecho, que se van a andar transmitiendo partidos por Twitter. Lo mejor de todo, salir con los cuates en fin de semana, uh-huh, a echarse unas alitas, unas chelas, sí. De hecho, el tema de la próxima semana sería, ¿cuáles son las mejores opciones en el DF? Porque aquí en Guadalajara casi no hay. Sí, tenemos que hablar de ello, ¿eh? Sí, tenemos que hablar de ello. Sí, porque la verdad es que aquí, si me dicen que cuál es la peor ciudad para ver la NFL, es Guadalajara, ¿eh? La verdad. Y sí, me van a odiar los aficionados de la NFL en Guadalajara, pero aquí nadie se junta para eso, para puro fútbol, Dios mío. Y digo, ya gracias al béis, gracias a los charros, ya la gente se junta para ver el béis, pero para el fútbol americano, híjoles, ¿qué nos pasa, no? Creo que hasta Monterrey tiene mejor afición en eso que esta ciudad, ¿no? Pero el DF es la ciudad de fútbol americano por excelencia, ¿no? Y eso sí lo podemos platicar con mucha calma. Bueno, y por internet, pues sí, ya les dijimos Twitter, ahí también está, pues y claro, esos medios que no son legales, pero pues sí, sirven. Por si no tienen cable. También a través de Twitter pues ya pueden seguir las actualizaciones de la cuenta de la NFL o NFL México. Y que a veces pues van poniendo incluso las escenas de las jugadas. Digo, si no tienen tiempo de ver los partidos, en Twitter ya sus dispositivos pueden ver esos 10 segundos de gloria de cada jugada, de touchdown, intercepciones o golpazos, ¿no? Y lo que comparten también los youtubers, también tenemos que hablar de eso, ¿no? Hay una gran fanbase en YouTube de seguidores de la NFL que enseguida sale una jugada, la montan, ¿no? Hay que subirla. Sí. Por Vine, no, pues ahí, ahora sí que a veces se brincan esa transmisión es propiedad del comisionado de la NFL y queda prohibido su uso para bla bla bla bla bla. Se lo brincan con el Vine, se lo brincan con YouTube, ¿no? Ahí sí de que bueno, a veces la NFL sí le cuesta mucho trabajo tratar de ver quién está rompiendo esas reglas, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Bueno, pues vamos pasándonos al cuarto periodo y al último, ¿no? Así que la última parte de este programa, que pues, tenemos que hablar del... Pues ahora sí que de lo que realmente nos importa, ¿no? Que son los pronósticos de la próxima semana, de la semana 1, que empieza mañana. Pero como estamos hablando de que son 16 partidos y pues realmente estamos muy cortos de tiempo, pues nos vamos a resumir nada más a 6, pero les dejamos el compromiso de que vamos a... Ahora sí, saquen las quinielas, chavos. Saquen las quinielas. Recuerden, hay muchos servicios en donde ustedes pueden poner sus quinielas, incluso hay algunos que participan hasta por premios. Hay una tienda que sea una tienda bastante innovadora. ahí búsquenle, que de pronto dan viajes a la NFL si a media temporada hiciste más puntos. Mañana todavía se puede participar en el de pronósticos, ¿verdad? Cierto. El Pro Touch, Pro Touch. Solamente cubre los partidos de los domingos, ¿eh? Así que el de Carolina contra Denver, pues sí, siempre queda fuera. Sí, es cierto, pues el de los pronósticos, que siempre trae un premio fijo, porque pues no, pues ahora sí que acumular algo durante 16, 17 semanas, sí, está también algo bien gacho. Bueno, pues el primer partido que queremos poner en los pronósticos es Carolina en Denver. ¿Cómo la ven, muchachos? Yo creo que va a estar complicado para Denver por la ausencia de una figura de autoridad en el puesto del mariscal de campo. Y sí, Carolina va a ser un rival bastante complicado para ellos. Yo creo que les van a dar una bonita repasada. Sí. Y no va a ser algo demasiado grave para Carolina, es decir, no se van a esforzar mucho y tampoco los Broncos van a defender demasiado porque saben que viene toda una temporada completa. Entonces, enfrentarse sí. a las Panteras en condiciones de fuerza así uno contra uno desde el primer así partido, creo que desigual. No es sí. Van a dejarlo pasar, yo creo, ¿no? Sí, para empezar a hacer los ajustes para ya avanzar a la temporada. ¿Cómo creen que quede ese partido? Bueno, no digo el marcador, sino más bien cómo creen que quede la ventaja del ganador. Yo creo que Carolina por 14 puntos. Igual Carolina por más de 6. Sí, Carolina por 2 touchdowns, por lo menos. Eso estamos viendo buena onda. Sí. Carolina por 14 para aquí, para nuestro amigo Eduardo Ceja. Y yo pues también me creo que también voy a ir por Carolina por 14. A ver si no nos pasa lo mismo que en el Super Bowl, que ya dábamos muerto a los Broncos y los Broncos dieron la sorpresa, pero no creo que vaya a pasar eso. Segundo partido que queremos poner es Miami en Seattle. Creo que la puse muy fácil, ¿no? Miami en Seattle. Decir que va a ser un día de campo para Seattle. Es este... Estoy obligado a decir que todavía tengo esperanza. Yo creo que se van a defender. O sea, en defensa de los Delfines creo que se van a defender. Creo que van a tratar de dar lo mejor posible, pero tampoco van a poner la carne sobre el asador porque, o sea, apenas están empezando, vamos. Y ir luego contra los Seahawks, pues no. O sea, la cosa es que sí se van a defender. Yo no esperaría que ganaran. No, pero no van a quedar con una diferencia muy amplia. O sea que tú esperarías que quedarían a lo mucho 6 puntos. Yo espero a lo mucho menos de 6 puntos y ya aventándome diría que a favor de Seahawks. Ok. Yo creo que va a quedar Seattle con una diferencia de 10 puntos arriba. Eduardo. Mira, yo el único problema que le veo a Miami es que viene de perder el último de pretemporada. Entonces ahí sí. viene en medio. Y el resto de la temporada pasada. ¿También? Lo vas a hacer llorar. Bullying, Marquito. Pues ese es el único problema que le veo, pero se vieron un poco hay equipo. Eso es algo que... Hay que pensar. Pero pues Miami siempre ha sido de sacar el partido en... No sacarlo, pero pues acercar el marcador. Entonces me voy a tener que ir por la corta. Yo digo que van a perder, pero por 3 puntos. O sea, okay. No creo que vaya a ser mucha la diferencia. Muy bien. Después le preguntaremos a Lai su resultado. Yo pongo que Seattle gana por 10 puntos. Realmente sí, como ustedes lo comentan, va a ser un partido difícil para los Delfines, pero creo que sí van a defenderse. Y Seattle, pues tampoco lo va a tomar tan en serio. Es primera semana y no creo que también vaya a destrozar un equipo, ¿no? El siguiente partido que tengo en la lista, Gigantes contra Vaqueros. Uy, se me hace que ese partido va a estar un poco cerrado. La única diferencia es que Gigantes sí tiene a su titular al mando, y pues para Dallas el mismo caso que Denver, no tiene una figura en los controles que les vaya a hacer avanzar bien. Sí, ahorita los Vaqueros están por la calle de la amargura, maestro, así que yo diría que ganan los Gigantes por diferencia de más de 10. Yo diría que Dallas al menos tendría salud si no fuera porque está lesionado Tony Romo. Yo creo que también los Gigantes arriba de unos 10, 12 puntos. Te tomaré los 12. ¿Eduardo? Pues yo igual le voy a Gigantes, principalmente por la dupla de Odell y Eli. Y yo voy por los 10 puntos. Yo no creo que vaya a ser tan... Como decimos, van empezando, entonces no creo que vayan a empezar con todo. Yo digo que los Gigantes ganan por 10 y va a haber una atrapada épica de Beckham. Sí, tiene que haber. Es tiene que haber. Ley. Casi le vamos a decir, ¡Beckham, haz lo tuyo! ¡Sí! ¡Di lo tuyo, Beckham! Pero ahora viene un partido que realmente sí nos va a dejar así con ahora sí que vamos a andar sacando las palomitas y todo, Nueva Inglaterra en Arizona. ¿Ah, güey? ¡Ay, güey! Oh, my God, es que miren, es la primera semana, tenemos a dos jugadores fuera, muy importantes. Sobre todo Brady. Sobre todo Tom Brady. Yo por amor a la camiseta, pues siempre voy a decir que van a ganar los Patriotas, ¿no? Pero lo tienen difícil. Creo que si ganan, ganan por una diferencia de más de 6, pero no mucho más. O sea, eso es lo que yo siento, pero lo van a tener difícil contra los Cardenales, ¿verdad? Sí, la verdad es que va a ser un partido difícil. Cardenales que viene dispuesto a ahora sí que a comerse al mundo en esta temporada. Y pues sí, va a ser un gran sinodal de Nueva Inglaterra para comprobar eso, ¿no? Pero tú dices que ganan a Inglaterra por 6. Sí, por diferencia de más de 6, pero no mucho más. Ok. ¿Marco? Yo creo que va a ser un partido que va a estar cerrado a pesar de que no va a estar Brady. Y igual a pesar de que va a estar así, yo creo que Arizona se lo va a llevar por una diferencia de unos... de 3 a 6 puntos. Yo creo que este va a ser partido de la semana. Definitivamente, va a ser un partido muy bueno, con todo y con que no está Brady. Sí. Ceja. Pues mira, yo como tengo que ver por mi equipo, empezar diciendo que los Cardenales tienen que ganarle a los Patriotas. Entonces, vienen más no más fuertes, pero vienen más decididos, por así decirlo. Y okay. Pues como es el partido de ahora sí que el Sunday Night, es el partido estrella de la noche. Va a haber un buen tiro, pero sí, voy por los Cardenales por 6 puntos. Ok. Yo, pues, yo también ando por... Yo veo que este va a ser el partido más parejo de la semana. Aún sin Brady, siento que Nueva Inglaterra tiene posibilidades y a mí me parece que Arizona, si lo gana, lo va a ganar por 3. Va a estar difícil, pero va a ser uno de los partidos más emocionantes de la semana, eso espero, ¿no? Y del Monday Night tenemos dos partidos que quiero anotar. Uno es Pittsburgh contra Washington, que pues va a ser prácticamente el inicio del Monday Night, yes, aunque voy a tener que interrumpirlo porque va a ser el Reset Cine también, recuerden, a las 9 de la noche, como siempre. No porque haya Monday Night y jueves San Francisco, voy a interrumpir el Reset Cine, pero bueno, pero el Pittsburgh contra Washington, muchachos, ¿cómo la ven? Yo así lo elegí, casi al azar. Pues a pesar de todo, creo que Pittsburgh tiene cierta ventaja, igual ahora sí que cargan con experiencia, años y tortas, posiblemente se lleven el partido contra Washington, a lo mejor con una diferencia mínima de 3 puntos, pero sí, siento que va a ser un partido que va a estar cerrado por las defensivas. Yo creo que va a ser un día donde los acereros les van a dar una lección de humildad a los Pieles Rojas, entonces veo un marcador muy diferenciado de unos 20 puntos arriba. Pittsburgh, bueno. Sí. Ceja. Pues yo también voy a tener, aunque lo odio, pero voy a tener que ir por Pittsburgh, porque pues trae más equipo. Y pues sí, les van a poner una tristeza empezando luego la temporada de los Redskins, así que yo voy como por 10. Ok. Pues yo me voy que Pittsburgh va a tener, pues, parece que va a tener un día de campo en Washington, pero pues ahora sí que también Washington va a querer tratar de capitalizar lo logrado la temporada pasada. Aún así va a estar difícil para ellos poder superar un equipo como Pittsburgh. Yo siento que Pittsburgh va a ganar por 7. Y finalmente el último partido que vamos a utilizar en esta mini quiniela, obviamente les vamos a compartir nuestra quiniela completa durante la semana, y apresúrense, muchachos, porque ya mañana empieza la temporada con Carolina y Denver. Ajá. El último partido, pues este de los Rams contra los 49ers, sí, yo pienso que este partido, pues lo veo parejo porque son los 12 peores equipos de la división oeste, y tengo que ser sincero, si este partido no lo gana San Francisco, me voy a sentir demasiado larga la temporada, pero no sé, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Yo voy a defender a mi amigo Trapsan, y la verdad es que creo que los 49ers van a empezar con el pie derecho, así que van a ganar por una diferencia no muy alta, yo digo que de máximo 6 puntos. Ok. ¿Marco? Pues igual yo voy y apoyo el equipo de mi amigo, ¿no? Más que nada porque siento que San Francisco trae un mejor equipo y esperemos que estén coordinados para salir adelante en el partido. Pues igual la diferencia que le doy a San Francisco sobre los carneros va a ser de 7 a 10 puntos. Sé que Ice no va a estar de acuerdo, pero bueno. Seguramente ahí va a decir que van a ganar los Rams por lo menos por 3, ¿no? Ceja. Pues mira, es un partido muy cerrado, como le dijiste. Tengo que ir por San Francisco, pues vas por que mi tío le va a San Francisco. Y pero pues ahí te traigo ¡sobrino! Un pequeño. Hay un pequeño problema que traigo con este Kaepernick. De pues todo lo que ha venido haciendo la pretemporada y quién sabe. No lo van a poner, ¿eh? Dalo por seguro, van a poner a Gabbert. Sí. Sí, va, ahí. Bueno, es que todavía no dice nada si lo van a castigar o algo, pero pues tienen que ponerle un pues, estate quieto para que ya se tranquilice, y eso puede ser un factor muy importante, tanto como. Por lo menos un alfiler en donde se vaya a hincar para que se le quite el aviso, ¿no? Ándale. Pues sí, contigo, va a ser un factor importante tanto en como jugador, buen jugador que es, como en la moral del equipo. Uh-huh. Pero pues sí, tengo que ir por San Francisco por. 7 puntos. Ok, pues yo digo que pues es el primer partido de la temporada. San Francisco nunca nos falla en el Monday Night. Es muy raro que pierda el Monday Night, sobre todo el primero de la temporada. Y yo digo que San Francisco tiene que ganar por 10. Y ya después de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, pues obviamente, pues nosotros ahí, pues, si ustedes desean saber qué opinamos de los demás partidos, ahí nos faltó mencionar el Bengals contra Jets, que pues ya sabemos quién va a ganar, eso no lo podemos. Voy con mis bengaloides por 10 puntos. Yo también, ¿por qué no? De una vez hay que anotarlo, sí, ¿por qué no? El comodín le vamos a poner a ese partido, ¿no? Bengals contra Jets. Por si alguien de pronto dice, no, ¿saben qué? Pues el resultado del Pittsburgh contra Washington estuvo muy complicado. Mejor pues pongan el de los Bengals, ¿no? Igual también yo digo que ganan los Bengals. Pues igual yo. Como por 10 igual también. ¿Tú, Ceja? Igual. Mato. Te voy por los Bengals solo porque los Jets me caen mal y son de la misma división, entonces tienen que perder. Todos tienen que perder, malditos. Ya sé. Yo voy Cincinnati por 7. Bueno, pues entonces, para si ustedes tienen curiosidad, bueno, nosotros vamos a compartir de ahí de los demás partidos, porque pues, digo, son 16 juegos, aquí apenas les compartimos 7, y digo, es que sí, se nos llevaría muchísimo tiempo, y pues también, después ahí, si la próxima semana intentamos hacer esto con los 16 partidos que hay, pues ahí va a andar, de ahí nos van a lanzar los ponis y nos rompen el corral, ¿no? Sí, igual porque, tenemos oportunidad de comentar los datos importantes de lo que hubo en la semana. Así es. Y pues con esto, pues ahora sí que con esto vamos a terminar nuestra primera transmisión del Reset Bowl, que pues la verdad es de que esperemos que se hayan divertido. Yo sé que ahorita pues apenas estamos empezando a sacarle filo a nuestra visión de pues como fans del fútbol americano. No somos expertos en nada de esto, simplemente lo hacemos por la diversión, por compartirlo y porque digo, a algunos de ustedes les encantó este programa, digo, hay que tratar de darle continuidad y ojalá que pues les haya gustado esta transmisión. Entonces pues comenzamos a despedirnos. Primero que nada, pues nos despedimos del buen Eduardo, que ojalá nos acompañe para el siguiente programa. Aquí estaré. Sí, con porque tristezas, la semana... pero aquí estaré. Ya ni... vamos a ser compañeros de dolor esta temporada, Eduardo. No te quedes, chócala. A ver, de rápido, ¿quién va a aguantar más invicto? Ah, sí. Buena pregunta. Patriots. Déjame ver. Híjole, yo no lo pude analizar. No, pero... Bueno, también puede ser... Invicto a la inversa. Ya pueden decir Miami o San Francisco. ¿Quién va a ser el primero en ganar el partido? No, pues estoy dando por sentado que San Francisco le va a ganar el lunes a los Rams. El único que van a ganar, bueno, pues. No, yo pienso que Carolina sí va a aguantar por lo menos hasta mínimo. Déjame ver contra quién le toca a Carolina. Híjoles, ¿por qué me preguntas eso? Yo creo que se va a aventar por lo menos unos 15 partidos. ¿Carolina? ¿Tantos? Sí. Sí, porque la temporada pasada fueron, ¿qué? 16, 18. 16 y perdió el último. Uh-huh. El último, sí, pues fue un partido de mero trámite contra los Halcones, contra los Falcons, y tómala, ¿no? Bueno, digamos, tal vez no 15, digamos unos 13. Tampa Bay, Nueva Orleans. Yo pienso que Carolina puede perder en la semana 8, ¿eh? Entonces yo creo que las posibilidades de que Carolina va a andar llegando hasta la semana 8, hasta la semana 7 sin perder el partido, digo, porque la 7 es de descanso. Yo pienso que Arizona puede de pronto dar la sorpresa y ganar el partido, ¿no? Aunque es un partido en de local. Y si eso no ocurre, pues seguramente quien le va a tumbar el invicto a Seattle en su estadio, en el estadio de los Seahawks. Yo, siendo realista, no creo que vaya a tener mucho tiempo de invicto Cincinnati, pero a quien le doy posibilidades es a Arizona, a lo mejor unos 6 a 7 partidos. De hecho, en la semana 7 se enfrentan con Seattle, entonces ahí es donde vamos a ver qué invicto se rompe primero. Ajá. Si es que San Francisco, los Rams no le hacen la travesura a uno de los otros dos equipos, ¿no? Sí. Aunque, siempre existe la posibilidad de una travesura de los Patriotas. Déjenme ver rápido la lista aquí. Ahí traigo mi guía de la NFL a la mano para que vean que no yendo. Recordemos que los Patriotas habían llegado como 11 invictos la temporada pasada, ¿no? Uh-huh. Sí, pero van a empezar con Arizona y ahí es donde se va, donde el primer posible invicto se va a romper, porque quien gane este partido, puede tener una buena racha de invicto, pero imagínate si pierden los Patriotas o pierde Arizona, pues ya no va a haber invicto del lado perdedor. Cierto. Entonces, realmente creo que entre Seattle y Carolina va a estar el equipo que pueden durar más tiempo invicto, Yo quiero decir que Carolina se lleve el Super Bowl invicto solo por el simple apellido. Es por lo único por lo que voy. Por Mike Shula, el hijo de Bob Shula. Que es el equipo, ¿no? Sí, es el coordinador ofensivo. Entonces, solo quiero porque siga el apellido en la tradición de invictos. Ah, pues que Shula lo haga con un equipo como entrenador en jefe, o sea que mínimo sí se lleva un anillo de Super Bowl, pero ya después que lo contraten para que dirija, no sé, a unos 49ers, a unos Dolphins. A unos Miami, exacto. Y repita el mito, ¿no? Exacto. Entonces ahí sí, esa fue muy buena pregunta, esa de quién va a durar más tiempo invicto y quién va a tardar más en ganar ganar su primer partido. Hijos, dura pregunta, Yo pienso que el que va a tardar más está entre Tampa Bay y los Leones de Detroit, Uy, y sí. Y los Jaguares y yo pienso que también ahí tenemos que agregar a los Titanes de Tennessee, del lado de la Americana. No, yo creo que los Leones son los que les va a costar más trabajo. Siempre son tradicionalmente muy débiles, de hecho muchos los comparan con el Atlas porque ya llevan una eternidad sin ganar un torneo, ¿no? Un torneo de la NFL, incluso cuando todavía no existía el Super Bowl. Pobres compas. Sí, eso sí, son el Cruz Azul de aquel lado. No, el Atlas. El Atlas. El Atlas. El Necaxa. No, el Necaxa es un equipo que haya tenido la posibilidad de ganar dos torneos y luego después no te acuerdas de ellos como los Bucaneros, ¿no? El que es el Cruz Azul de la NFL son los Bills de Buffalo. Sí, Cruz Azul ha ganado torneos, pero son más famosos por sus subcampeonatos que por sus campeonatos, así que ustedes sabrán, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ya nomás vamos a despedirnos, muchachos. Así que digan sus mensajes, muchachos. Primero que nada, el buen Marquito. Ah, pues igual, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 0 del Reset Bowl. Pues igual, ya saben, ahí están las quinielas, sus expectativas de sus equipos. Si no son los que compartimos, pues igual para que participen en los programas subsecuentes y vayan diciéndonos qué piensan de los equipos que están también ahí participando, aunque los demás no sean nada comparado con Cincinnati. Pero bueno, igual esperamos sus comentarios y retroalimentación en cuanto al podcast. Nos vemos la próxima semana, que vamos a tener Tapsam y yo y el abuelo, el nuevo Reset Cine, y pues en un par de días más el Chocolonche. Bueno, y también vamos despidiéndonos de nuestro amigo Eduardo Ceja. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Como algunos habrán visto, es la primera vez que estoy aquí en el Reset Bowl. Y creo que más que nada me invitaron porque necesitaban a alguien para bulear, ¿verdad? Pues sí, espero que les guste, espero que haya algún fan de los Delfines escuchándonos y que me apoye en esta ardua y larga travesía y dolorosa. Pues ahí, esperemos que aunque sea... Me voy contento con que queden con que vayan igual ganados, igual perdidos. Con que no se vayan negativos. Bien, bien. Y por último, no menos importante, el abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado y recuerden que tenemos una cita el día lunes a las 9 para el Reset Cine. No, no lo olviden. Y a partir de esta misma semana, pues también el día miércoles a las 8:30 para nuestra sesión de Reset Bowl, que esperamos que la próxima semana sea un poco más condensada por cuestión de compartir espacios, ¿no? Pero de cualquier forma, dejen sus comentarios a través de redes sociales, a través de Twitter o de Facebook. Les recuerdo, mi Twitter es el abuelo Kraken, para que me dejen sus comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Chao. Y bueno, pues ahí un saludo a todos los que nos han escuchado en el recalentado. Tengo entendido que ahora que, pues es, digo, en esta semana no alcanzamos a tener escuchas tanto en Mixler, pero nos pueden escuchar en nuestro canal de Mixler, que es RCDMX en vivo, a partir de las 8:30 de la noche, aunque vamos a tratar de empezar un poquito antes, porque también ahí no vaya a ser que lleguen Choco y ahí nos avienten los ponis y rompan el corral. Digo, ya saben, porque la próxima semana pues también es semana de Chocolonche, porque y viene con noticias bien pesadas, porque ahora salió el PlayStation 4 Pro y entonces tenemos que ver PlayStation, pues, Pokémon y Nintendo, Mario, Super sí, Mario Run, el Super Mario Run para el iPhone 7, la Apple NX, sí. Ah, no, ¿verdad? No, eso todavía no. En todo caso, pues sí, fue una semana bastante interesante en esto del gaming y pues sí, la próxima semana el lonche lo va a cubrir todo eso, ¿no? Y pues también recordarles que, pues digo, el próximo lunes tenemos el Reset Cine para que ustedes ahí no se lo pierdan con Marco, con el abuelo, con Emanuel y también, claro, con Benigno y Berenice. Y pues para que ustedes puedan, vamos a platicar de Star Trek y vamos a continuar con nuestro largo viaje por el cine japonés. Ayer tuvimos Flashback, también ahí para que lo descarguen ahí con Kike, con Otro Nivel y con Sorcerer, para que ustedes también lo escuchen. Y pues claro, todos los martes a las 10 de la noche. Y pues y Push Start tiene su programa los jueves a las 10:30 de la noche. Así que no se pierdan ninguno de estos programas. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX. Nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Bueno, pues con esto cerramos nuestra primera transmisión, este Reset Bowl número 0. Ya mañana empieza la temporada. Así que pues estamos más que ansiosos por ver la primera paliza de la temporada. Ojalá que así se dé. Por fin vuelve la alegría a nuestros corazones. Sí, por fin podemos olvidarnos del fútbol y de otros deportes banales por un buen rato y solamente concentrarnos en este deporte que es la NFL. Así que, pues con esto empezamos el Reset Bowl y esperemos que nos sigan durante las próximas 17 semanas, mala postemporada. Así que esperemos que se diviertan mucho y mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y pues esperemos una gran semana de NFL. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.